Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Buenas noches, estamos aquí en Flores Negras. Hoy sin Andrés Casac, se tomó vacaciones de invierno el buen Andrés, así que le mandamos un saludo grande, porque sé que está escuchando. Y pero bueno, como siempre con todo el equipo, con Nacho, con Paola, hoy con Esteban Villarroel en la operación técnica, tenemos un programa muy especial, muy relajado va a ser hoy, va a haber mucha charla, mucha música. Hacia las 11 van a estar viniendo los hermanos Borda, Luis y Lidia Borda, guitarrista él, cantante exquisita ella. Bueno, él viene de los años 70, ha tenido un grupo como Ave Rock, ha tocado con Mederos, ha hecho lo que en ese entonces se llamaba Tango Nuevo. Bueno, y Lidia apareció, irrumpió en la década del 90 con esa entonación de cancionista antigua, y fue parte clave del resurgir del tango en aquellos años, aquella década del 90. Va a estar aquí para conversar y para cantar. Luis está radicado desde hace mucho tiempo en Alemania, en Múnich, y bueno, de paso aquí, bueno, estuvo tocando por todos lados. Les quedan unas fechas, así que quédense porque realmente promete mucho la charla con Luis y Lidia Borda. Bueno, y lo que estábamos escuchando era quizás la canción más conocida de Amy Winehouse, Rehab, y viene a propósito de que este lunes se cumplen exactamente un año de la muerte de la cantante, una cantante que yo creo que merecería ser recordada como lo que fue, una gran intérprete, un intérprete que tenía un timbre afroamericano, un intérprete que seguía de algún modo a lo lejos todavía los caminos trazados por una Nina Simone, pero bueno, como tantas cantantes de jazz, como tantos músicos de rock, como tantos músicos y artistas en general, bueno, sucumbió a las drogas, al alcohol, y no pudo con su vida. Una pena, realmente, gran cantante, Amy Winehouse, que además estaba a punto de ser, digamos, canonizada, venía una senda siempre en ascenso, y de hecho fue convocada ni más ni menos que por Tony Bennett para uno de sus duetos. Así que, bueno, esta que fue finalmente su última grabación, ocurrida poco tiempo antes de ese 23 de julio del 2011, fue su último registro, junto con Tony Bennett, ni más ni menos, los arreglos del argentino Jorge Calandrelli y el tema, un clásico, Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days at a hunger and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to turn day. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I can't surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly soul. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad, fuego más velocidad, la tumba del camino, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Cenizas y diamantes, cenizas y saludo y pateo la mirada del dolor, late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, una salida, hay tres pájaros, espejos en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión, amargo amor. Aquellos que andamos por los 40, tenemos a Don Cornelio y la zona con una banda muy importante de rock argentino de los 80. Bueno, justamente se están cumpliendo 25 años desde el primer disco de Don Cornelio y la zona, aquella banda liderada por Palo Pandolfo. Bueno, escuchábamos Cenizas y Diamantes, uno de los temas de aquel disco de Mood. Un 87 muy, muy pródigo para el rock argentino en general. Hubo muchas bandas que estaban creciendo, muchas bandas que estaban a consolidar. Y lo que ocurrió con Don Cornelio fue bastante especial, porque ellos venían de una. Reunieron en su música la tradición del rock argentino, más un poco de New Wave, más el Big Punk, y las canciones realmente hay muchas de ellas muy buenas de Pablo Pandolfo. Esta diamante es una muestra. También este primer disco debut, el cual se cumplen 25 años, figura de clásico, Ella Vendrá, La Primera Línea, temas como El Rosario en el Muro. Bueno, cómo olvidarse, por ejemplo, de el tema La Luz de la Cara Roja. Era muy bueno verlos en vivo, además. Solían tocar mucho en un lugar de la calle Corrientes, casi esquina Ayacucho, Medio Mundo Varieté. Después sacaron un segundo disco que fue algo así como un disco genial, brutal, punk, que funcionó casi como un auto boicot. Don Cornelio iba rumbo a convertirse en una banda de la trascendencia, no sé si la analogía puede ya ser precisa porque es una hipótesis, pero de un Soda Stereo. Realmente tenía todo como para conquistar el mundillo pop, pero bueno, los muchachos estaban un tanto acelerados y conspiraron contra esa posibilidad. Sacaron un segundo disco titulado Patria o Muerte, que era tan inteligente y tan notable, como a su vez también tan destructivo. Bueno, pero estamos recordando el disco primero, el anterior, que con producción de Andrés Calamaro sentó las bases de un rock en ese momento poco transitado, por un lado muy porteño, por un lado con letras muy inteligentes y por el otro con una gran capacidad hacia el estribillo pop. Bueno, como ejemplo, vaya uno de los temas de este primer disco de Don Cornelio de 1987, Tazas de Té Chino. Árbitro la agogó, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Un árbitro la agogó, tocando y tocando, pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Jugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro. Postizas arriba, tazas de té chino, la azucarera misionera, un pericuerpo de luz, es el cuadro de Coruro, que pudo duro y no pudo, evitar el pavor. Un hábito la agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Un árbitro la agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Un árbitro la agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. De una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Un hábito la hago, tocando y tocando. Flores Negras, el otro color del sábado. Esto pasó en Flores Negras, fue una visita realmente muy esperada por nosotros. Mucho tiempo lo estuvimos invitando a Pablo Agri. Él no solo trabaja mucho los sábados, sino que además vive muy lejos de aquí, de Maipú y Lavalle. Bueno, finalmente vino y queríamos recordar este instante con el tangazo Julián, con los hermanos Greco en bandoneón y piano. El violín de Pablo Agri pasó aquí en Flores Negras. Pablo Agri, violín, Lautaro Greco, bandoneón, Emiliano Greco en piano aquí en vivo en Flores Negras. Son las 11:27 de esta noche bellísima. bueno, muy bueno. Pablo, Agri, Lautaro, Greco, Emiliano Greco, Julián. Bueno, buenísimo. Venga, vengan a la mesa, charlamos los tres. Flores Negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. Seguimos en Flores Negras con Nacho, con Paola, con Esteban en la operación técnica, hoy sin Andrés. Pero igual estamos pasando realmente muy bien. Hay unos conciertos que se fueron confirmando. Recordemos que el 8 de diciembre se va a presentar Norah Jones en el Luna Park haciendo su flamante disco Little Broken Hearts, que ya presentamos aquí en Flores Negras. Hay muchos conciertos que se van confirmando. Vamos a ir dándolos a lo largo de este programa. Estamos en la radio pública hasta las 12, esperando a los hermanos Borda, Luis y Lidia Borda, Luis en guitarra, Lidia en voz. Bueno, van a hacer un pequeño concierto aquí juntos en el piso de la radio. Y bueno, son realmente dos artistas extraordinarios. Decíamos que Luis Borda proviene de eso que ocurrió en la década del 70, en el cual todo se mezclaba, el rock, el jazz rock, con el nuevo tango que proponía Piazzolla. Y Lidia, que que nos retrotrajo en la década del 90 un repertorio de los años 30, con cancionistas como Mercedes Simone, Ada Falcón, entre tantas otras. Bueno, a eso de las 11 van a estar aquí en Flores Negras los hermanos Luis y Lidia Borda. Bueno, lo que estamos escuchando recién es All I Want, el tema que abre el disco Blue de Joni Mitchell. No tenemos ninguna excusa para pasar este disco, simplemente nos parece un disco enorme, bellísimo, gigante, que sentó las bases de tantas cantantes, tantas mujeres que se acompañan quizás con el piano, con la guitarra. Acaba de salir, de hecho, el último disco de Regina Spektor. Uno puede adivinar ahí alguna influencia. Hace poco hablamos de Rosario Ortega. Ella tiene el disco Blue como uno de sus discos de cabecera. Realmente, de algún modo, Blue, Tristeza, de Joni Mitchell, es uno de los discos capitales de lo que es el canto femenino en cuanto al soul, el folk, el country y también el rock. Vamos con un temita más entonces de este Blue de Joni Mitchell en esta noche invernal, esta noche de julio, para abrigarnos un poco con esta canción increíble que se titula Carey y que es, repito, de este disco de 1971 de la gran cantante canadiense. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carey, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carey, get out your cage. Our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carey, get out your cage. Amsterdam, or maybe I'll go to Rome and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fare-thee-wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carey, get out your cage. I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now they've got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carey, get out your cage. La recomendación del chef. Hola, Flores Negras, estoy encantado de estar acá, vine a ver a mi hija Julieta, porque quisiera que pasaran una canción que quedó en el olvido, que se llama La Rutina Mata. Y me gustaría pasar La Rutina Mata, creo que está en el disco Terapia de Murga. Sé que te quieres ir y no tengo derecho a tratar de cambiar y de cerrar sobre lo hecho. Es en vano decir que me duele lo nuestro. No te puedo pedir piedad de amor, no es el momento. Yo mañana te iré a buscar. Necesito salir a tomar aire nuevo. La rutina mató nuestro amor, todo lo bueno. Andaré por ahí repasando momentos. El pasado hablará y me contará lo que no entiendo. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero, en Flores Negras. só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Na minha vida, e de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de bobeira que eu estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Gracias Esteban Villarruel, nos opera técnicamente en esta noche. Aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer por Facebook en la dirección Flores Negras en Radio Nacional. Ahí nos pueden dejar sus mensajitos. Estamos pasando una noche muy... Tratamos de que sea una noche bastante íntima, tenemos mucha música para compartir. Como por ejemplo la que acaba de sonar, el tema que abre el disco de Seu Jorge, Crew, Tive Razão, y es el disco de este artista increíble que nunca vino a Argentina, que merecería venir, y que también se lo ha conocido en la película La vida acuática de Wes Anderson. Era el morochito que estaba ahí tocando algunos temas de Bowie, de David Bowie en versión reggae. También es actor, Seu Jorge, y se lo puede ver paseando a bordo de su Lamborghini por las calles de San Pablo e incluso de Río de Janeiro. Bueno, ha hecho algunas cosas con una cantante llamada Ana Carolina, y es un artista que lo recomiendo fervientemente, Seu Jorge. Es una de las tantas que no vienen, y si bien es cierto que en los últimos años se ha abierto un poco el dique de artistas brasileños y vienen algunos que no tienen una tradición aquí en el espectador argentino. O sea, no todo ahora es los veteranos del tropicalismo o los veteranos de la bossa nova, sino que también, por ejemplo, ha venido Lenine, suele venir Chaván, que también son artistas muy reconocidos, pero aquí son novedad. Bueno, y es hora de que sigan viniendo artistas nuevos para nuestros oídos. De hecho, el año pasado estuvo aquí en Buenos Aires, en la Trastienda, una cantante llamada Fernanda Takai, que es realmente un intérprete sensacional. Fue cantante de la banda mineira Pato Fu y tiene una capacidad para el cover increíble. Vamos a escuchar un temita de ella, o sea, un temita cantado por ella, en este caso de Chico Buarque, Como Azúcar, Con Afecto. Y después vamos a revisitar otro tema, otro cover que hace Fernanda Takai, una de las artistas que hoy queremos compartir con ustedes. Você parar em casa, qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é operário, sai em busca do salário. En aquel concierto de la Trastienda, Fernanda Takai no solo mostró esta bella voz que estábamos escuchando en su interpretación del tema de Chico Buarque, Con Azúcar, Con Afecto, sino también una especie de puesta en escena muy minimalista, muy tranquila, muy oriental. Ella tiene rasgos orientales, tiene una ascendencia oriental, y en esos rasgos achinados tiene también algo medio zen que transmite en escena. Hay un lloriño que a mí me encanta, que hace en el disco que se llama On the Brilliant os Olios Zeus, que es una de las canciones que hace también. Este Llorinho me encanta, se llama Odeón y es uno de los temas de este álbum que fue editado aquí en Argentina. Ay, quien me der o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho um chorinho chamado Odeon, terçando flauta e cavaquinho. Meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom. Meu chorinho chamado Odeon, ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. Flores Negras, la canción que estabas buscando. Los sábados de 10 a 12 de la noche por la radio pública. El piano de Jorge Navarro, la trompeta de Gustavo Vergali, la interpretación del Día que me quieras de Gardel y Pera. Esto pasó en Flores Negras en junio. Fue a propósito del concierto que iban a dar Navarro, Vergali, junto con Rada, Luis Salinas, Alex Acuña y Francisco Fattoruso, a propósito de, bueno, una reunión cumbre, que fue además un concierto muy, muy bueno, ocurrido en el Teatro Coliseo. Esto pasó también en Flores Negras. Estamos con Jorge Navarro y Gustavo Vergali. Vamos a escuchar un poquito de jazz o tango, no sé. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tu liceta la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Oro y Plata, la voz de Lidia Borda, de bueno, del disco en homenaje a la obra poética de Homero Manzi, la guitarra y la producción de Luis Borda. Y para mí es un placer tener hoy acá a los hermanos Luis y Lidia Borda, que para mí, digamos, simbolizan muchísimas cosas en la música argentina. Y también yo los tengo divididos, no sé por qué, en décadas. Para mí, vos, Luis, y gracias por venir, sos década del 70. Y Lidia es década del 90, aunque también le doy un poquito de 80. Sí, más... pero el 80 estaba ahí medio sotoboche, medio... Pero en los 90 surgiste. Y le diste un poquito de onda a esa década infame, ¿no? Que fueron los 90. Ay, gracias. Pero yo todavía estoy todo vigente. Un elogio. Vos fuiste. Y prefiero, volvió el setentismo, claro, escuchame. Claro. Bueno, Luis, gracias por venir, Lidia también. Encantado. Bueno, cada vez que vos venís, ¿viste? Pegan así como una especie de agenda de 3 kilos de peso y te la pegan en la cabeza y tenés que empezar a tocar de aquí para allá, producir, cubrir mangazos de amigos. Bueno, estuviste tocando en un montón de lugares con Lidia en el hall, bueno, clínicas, juntadas con viejos amigos. Para vos, ¿qué significa, digamos, estando radicado hace tanto tiempo en Europa, cada invierno porteño? Bueno, primero que yo me alegro mucho de poder venir y tocar tan. Trato realmente de hacer todo lo que pueda. Es como un momento de concentración, decir, bueno, ahora a ver hasta dónde doy. Y me exijo a mí mismo. Me exijo a mí mismo porque ensayar para poder llevar adelante el proyecto de Aver Rock. Mis conciertos solo, que son muy difíciles porque, bueno, tocar solo es un mundo, ¿no? Y después preparar los temas con Lidia, que si bien yo hace bastante que los conozco, digamos, cuando tenés que todo ese repertorio prepararlo, es mucho trabajo, pero es muy lindo porque te da un training muy importante y porque yo lo disfruto fundamentalmente. Igual siempre hay cosas nuevas, ¿no? Dentro del repertorio que hacemos juntos. Claro, siempre traemos, seguro, ella me dice a ver qué tal tema o tal otro tema, sí, sí, y sí. Siempre se refresca un poco toda la cosa, a pesar de que soy del 70. Y todavía no tengo Alzheimer, claro. Yo todavía no. Pero Luis, estos regresos, digamos, deben ser, me imagino, ¿no? Deben ser como, sentimentalmente debe ser algo pesado, ¿no? Venir todo. Y mira, también te quería preguntar si es lo mismo tocar lo que tocas en tus distintas variantes, ¿no? Guitarra sola, con Aver Rock, con tu hermana, con Lidia. Acá, que hacer lo tuyo en Alemania, en Europa, digamos. La oreja cambia, ¿no? Sí, cambia un poco todo. Cambia la oreja, cambia que vos sabés que el público es distinto. Por ejemplo, cosas que allá tendrías que explicar, acá no las tenés que explicar, por ejemplo. Sabés que la música que yo toco acá para la gente es la música de acá, y allá no es la música de ellos. Entonces todo eso te posiciona en otro lugar para pensar lo que estás haciendo, para elegir cómo lo estás haciendo. Pero fundamentalmente la cosa más fuerte es lo emocional. Para mí tocar acá es realmente increíble. Aunque tengo que ser sincero, en Alemania el público es muy respetuoso, escucha mucho. Siempre el artista recibe mucho, sí, de la gente, ¿viste? No es como muchos dicen, sí, público frío. Tiene otra manera de reaccionar. Claro. O sea, de repente vos estás tocando increíblemente y la gente, y te estás esperando una ovación después de terminar el tema, y la gente aplaude correctamente. Pero cuando termina el concierto, te piden 5 bises de pie. Claro. O sea, tienen otra, o sea, así como son muy distintos a nosotros, tienen otra manera de reaccionar con respecto al público, o sea, cuando son público de un artista. Pero bueno, son las cosas interesantes que uno vive haciendo música, y desde ya venir a tocar acá para mí es, digamos, es algo fundamental, ¿no? No podría vivir sin hacerlo, ¿viste? Claro. Lidia, vos, bueno, siempre tan inquieta. Yo, una de las cosas que yo decía, bueno, broma, ¿no? La década del 90, irrumpiste con una brisa total de aire fresco, de la mano de otros artistas que están dando vuelta, bueno, siempre lo mencionamos, ¿no? A Luis Cardey, pero también había otros. A mí lo que sí me interesó de vos son dos cosas, básicamente, además de tu voz. Primero, el tratamiento conceptual que le das a la música. Y después, tu necesidad, que hubo un momento de, como de, alejarte un poquito del tango como para mirar mejor todo. Porque me parece que el tango es un lugar donde también hay que saber salir, ¿no? Mira, cuando yo entré cuando me armé el repertorio de tango, en realidad, voy a decir lo que pensé. Yo dije, voy a cantar unos años tango y después me voy a dedicar a otra cosa. ¿Dentro del canto? Sí, porque me parecía que era una manera... yo estaba buscando un repertorio donde me sintiera cómoda, ¿no? Y la verdad es que todo lo que venía haciendo era todo parte de mi mundo y parte de mi historia, pero no era un todo. Y cuando empecé con el tango, lo que me pasó fue que empecé a encontrar esa totalidad, digamos, de alguna manera, en ese momento, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta fueron varias cosas. Primero, que no me podía quedar un año e irme, porque lo que yo pensé que sabía de taquito y que me lo conocía de cabo a rabo, digamos, por una cuestión histórica y de herencia y de formación y de haber vivido constantemente metida con el tango, no era así. Digamos, como intérprete no era así. Había que profundizar, entender un montón de otras cosas, y la verdad es que nunca se termina. Eso es un trabajo. Después uno se va dando cuenta y baja un poco en ese sentido esa pretensión de haberlo sabido todo, ¿no? En realidad no sabes nada. O sea, es un aprendizaje constante. Es un océano, el tango. Sí, sí, todo lo que uno se dedica, a lo que uno se dedique, es siempre así. Aunque hagas y por una, eso una está guadaña, bueno. Claro, también tiene su... entrar en un género implica sumergirse en un mundo de, bueno, que lleva mucho tiempo, de dedicación y de concentración y de introspección también. Pero en un momento sentiste como la densidad del agobio de ser mujer, cantar tango. No, eso no lo sentí. No, eso no lo sentí. Lo que sí siento, digamos, es que como yo estoy formada, digamos, mi formación histórica es dentro del tango por una cuestión, como te decía, de herencia, tal vez, ¿no? De que mis padres escuchaban tango, mi tío canta tango. O sea, el tango está muy presente constantemente desde mi infancia. Pero la verdad es que también tengo otra formación mucho más ecléctica y mucho más amplia, y ahí empieza como una especie de conflicto, en el sentido de que en mi generación, y también la de Luis, es una generación que nos formamos con distintos géneros y distintas cosas. No somos puristas del tango, como por ahí sí lo eran nuestros claro, viejos o nuestros abuelos. Y por otro lado, una necesidad también de vocal, ¿viste? Porque cada género tiene como una estética muy muy específica y muy concreta, y el tango tiene una forma, una impostación, un territorio, digamos, interpretativo que bueno, a veces uno como intérprete necesita otras qué sé yo, como otras dinámicas sonoras y otras. Claro. ¿No? Y explorar otras cosas. Bueno, lo que vos decís, por suerte, le está ocurriendo a toda la gente que está viniendo, digamos, de sub 40, yo diría, que todos toman el tango desde otro lugar, un poquito más descontracturado, y también asumiendo que uno tiene también una formación la sí. adolescencia quizás diferente, puntualmente con el rock. Ahora, yo hace poco se cumplieron 20 años de la muerte de Piazzolla. Uh-huh. Y bueno, y reflexionando un poco, bueno, todo lo que significó, ¿no? Lo que hizo Piazzolla ya fue muy dicho. Lo que a mí me sorprendió, que paralelamente a lo que pasó con Piazzolla, que aquí vino a romper lo que ocurría quizás con el tango tradicional, el tango de la década de oro, en Estados Unidos pasó también con la ruptura del bop y del bebop respecto del jazz anterior. Y allá se vio simplemente como un conflicto artístico, si querés. Ahora, en el tango se vivió con un dramatismo, con algo que tenía que ver quizás con palabras como la patria, de esto que a Piazzolla no le paraban los taxis, pues lo acusaban el tipo que venía a asesinar al tango. Era, qué locura, ¿no? Y vos que venís de un país como Alemania, quizás podés tener también una nueva mirada. Digamos, cómo acá todo es así a matar o morir. Y los argentinos somos un poquito locos y fanáticos. Había una cosa de Fontana Rosa que estaba buena, que decía que, por ejemplo, que un argentino... ¿se puede decir malas palabras? Depende. No muy... Claro, sí. Que, por ejemplo, que un argentino puede decir este país es una mierda, pero si viene un extranjero y dice Argentina claro. es una mierda, el argentino se pone como loco. Claro. Y bueno, esa cosa, viste, de la familia. Uno no se puede putear con la familia, pero después alguien viene y jode de afuera y te lo vas a comer crudo. Chame. Vos te reís hace poco, mira, me acordé. Hace poco estuve en un asado... el barrio, y uno de mis amigos de barrio me dice, hablando de Víctor Hugo, ¿a vos te parece, Víctor Hugo, que hable de nuestra realidad, que hable de nuestra política? Si eres uruguayo. Bueno, yo tengo una todavía peor. El último viaje que vine, cuando me tomé un taxi en Ezeiza, estaba el problema de las cenizas. Y entonces le pregunto al taxista, bueno, siempre hablo con el taxista cuando viste de Ezeiza hasta mi casa. Y le digo, sí, ¿cómo están las cosas? Y bueno, ahora acá tenemos este problema con los chilenos, con los volcanes chilenos. Nos tiran todo el humo para acá. Claro. Yo no lo podía creer, claro, lo que estaba escuchando. El tipo lo decía con total. Claro, los volcanes tienen el pasaporte chileno, y vienen chilenos. Acá a hacernos el mal de llenarnos de ceniza. Ahora vos Luis, fuiste un protagonista directo de el tango nuevo, digamos, estuviste navegando en los océanos de la polémica. Sí. Lo que pasa es que yo creo que, viste, el músico, o sea, el acto de la creación de, por ejemplo, lo que hizo Piazzolla, viste, el tipo no se puede estar deteniendo en qué opina tal o cual, o si a los taxistas le gusta o no le gusta. No, por supuesto. O si al vecino. A él le gustaba igual provocar. Le gustaba. A él le gustaba provocar. El tipo componía, creaba. Pero te pregunto a vos, digamos, que en los 70 estabas ahí en el medio, ¿no? De bueno, las tensiones. Sí, como, yo comprendo. Digamos, en tu momento, en tu marote sí. musical joven de ese momento, ¿hacías que por gustar de Piazzolla negaras lo que era la década de oro? Yo no, pero no lo escuchaba tanto como lo escuché después, la claro. década de oro. O sea, yo escuchaba realmente Piazzolla, me gustaba Rovira, yo tocaba mucho con Rodolfo Mederos, claro. en la época cuando toqué con Mederos, que fueron como 6, 7 años que tocamos juntos, yo integré su grupo. Y claro, a mí me gustaba mucho lo más moderno porque me gustaba simplemente, no por negar lo otro. Bueno, ¿quieren ir matizando esta linda charla con algún temita? Mientras bueno. recuerdo a aquellos que se engancharon recién, estamos con los hermanos Borda, con Luis y Lidia Borda, que bueno, están, Luis está en Buenos Aires de paso, como todos los años se pega una visita, él está radicado en Alemania. Bueno, Luis, vos el próximo viernes 27 estás actuando en el Fondo Nacional de las Artes, ahí en Rufino de Lizalde, 2831, entrada libre, qué bueno, a las 20 horas. Qué bien, no tengo que pagar. Claro. Y vos, Lidia, te estás despidiendo del ciclo que arrancaste el viernes 13 de julio en los 36 Villares, ahí en Avenida de Mayo 1265, el próximo 27, también viernes 27 de julio, sí, a las 21:30. Sí. Bueno, ahí hay que pagar 80 que pesos, pagar. Ahí está. Sí, pero ahí estamos con Luis. Pero escúchame, 80 pesos, el otro día me tomé una cerveza, me cobraron 42 en una pizzería, 80 pesos no es nada. Escúchame, qué lindo espacio que se ha creado en 36 Villares. Muy lindo. Combina todo, tradición, sí. digamos, tiene gastronomía y además tiene un escenario nuevo. Sí, es muy lindo y tiene es un ámbito distinto, digamos. No sí. es la típica, el típico lugar de tango, tampoco. Digo, es un lugar diferente. Tampoco es tan caro. No. Bueno, comparado con otros lugares... chicos, digamos. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer esta, ¿te parece? A ver, bueno, dale, venga. Una zambita. Camino de Atahualpa Yupanqui, que también hace poco se cumplieron 20 años de su muerte, en coincidencia con Piazzolla, 1992 fue el año que partieron los dos, y de hecho hubo una especie de intento, siempre hay un intento como de parangonarlos, ¿no? Y si bien son muy, muy diferentes como artistas, los dos han sido como faros de esta sí, parte del y mundo, como ¿no? De quiebres, ¿no? Entonces, totalmente, y también esta cosa de la tradición y sí. La... y la vanguardia, sí, ¿no? Yupanqui sí, ha sido tomado por cualquier clase de artista y Piazzolla en las entrañas de Troilo, bueno. Increíble, gente increíble con una viste, qué sé yo, cuando uno piensa la vida, la existencia, qué significa, para qué, qué sé yo, y uno pasa por acá y deja algo, y estos tipos lo que dejaron es algo incomparable, sí. Increíble. Yo estaba pensando, bueno, un poco en Yupanqui, en un montón de gente. Parecería que los artistas grandes, en serio, el camino es hacia cierta simplificación, ¿no? Cierta cosa más esencial. Digo, le pasó a Borges, que terminó haciendo poemas prácticamente narrados de algún modo. Bueno, dictaba, ¿no? Quizás también haya influido eso. Pero en general, cuando uno es joven tiene una pretensión un poquito más complicada, hermética, barroca. Y cuando uno se va volviendo más maduro, más grande, trata de ser más simple, más esencial. Y te quiero preguntar un poco a vos, que de algún modo has hecho ese camino, ¿no? De buscar, digámoslo, quizás lo virtuoso, la novedad, lo que se escuchaba en una época, a ir, ¿no?, a zambas, tangos. Sí. Lo que pasa que está la cuestión también de elegir, ¿viste? O sea, yo, esto que toco, yo pienso que tiene un trasfondo muy fuerte, digamos, esta música. Digamos, o sea, no es ir a la simplificación, o sea, no es ir a lo fácil. No, lo simple, sino ir a lo simple, o sea, a lo esencial. Exacto. En estas canciones, estas canciones son todas obras de arte, digamos, ¿no? Sí, no. Sí. Y en ese sentido, sí, yo creo que, aunque yo sigo a veces, digamos, no quiero perder mi rebeldía juvenil, sigo escribiendo algunos acordes extraños. Pero me encanta tocar esta música que es nuestra música popular. O sea, la música popular de verdad. Claro, claro. No la popular de consumo, sino la popular de verdad, de tipos de creadores que dejaron la vida haciendo esto. Sí, sí. Y eso sí. Estoy pensando lo que vos decís en un extremo, me parece que se acerca al pensamiento, justamente lo citaste hace un ratito, de Rolfo Mederos, ¿no? Que tiene en los últimos años como una mirada muy, muy sumamente acotada, sí, de la música. Sí, pero hasta renegar, digamos, de su pasado. Pero yo la última vez que lo encontré le dije que a mí me parecía que él tenía que retomar sus viejos temas, pero no solamente sus viejos temas, sino componer cosas de él, porque los temas de Rodolfo son maravillosos. Claro, sí, que yo sí. También lo dije. Estuvimos, pero aparte que tiene como una especie de mirada en juntos, contra de lo joven. Sí, estuvimos, sabes que en Ushuaia me tocó cantar para hace un par de años, para el Día del Tango, y canté unos temas con él. No, por ahí lo provocamos. Ahora, sí, que... sí, y entonces en un momento, claro, empezó a tocar, tocó con el grupo algunos de los temas de la época que Luis tocaba con él. Claro. Y a mí me encantó, me pareció. Y cuando salió de escena dije, Rodolfo, tenés que seguir haciendo esto, porque es divino esto. Claro. Es divina esta música, y me parece que él también, como compositor, hizo unas cosas muy hermosas, ¿no? Sí, sí. A mí, yo en eso diciendo un poco con él, pero sí, no porque me parezca mal, digo, que acuda a la música tradicional, sino que esa cosa un poco hasta de renegar de lo propio, eso que hizo, que está lindo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y vos, Lidia, alguna vez barajás volver en algún momento al intérprete, pero a nivel actoral, lo interpretativo a nivel actoral, lo que es la performance? No sé. El año pasado me había surgido una propuesta, pero sé que finalmente se pospuso, se postergó. Porque vos tenés una raíz teatral. No, en realidad la raíz es más de la música y después No, yo tengo, soy un poco histriónica y estudié un poquito de teatro. Pero a mí es bastante vergüenza ese. Pero mis amigos se ríen mucho conmigo y los que, bueno, también he trabajado, he hecho cosas comedia musical y algunas cosas más actuadas. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho concentrarme en la interpretación y tengo también un estilo en el escenario de, me distraigo con mucha facilidad, entonces necesito mucha concentración, claro, para eso, y entonces me gusta ese tono, pero también, qué sé yo, el año pasado te decía, me había surgido una cosa para hacer una cosa más teatral y me entusiasmaba también la idea. Lidia, ¿cómo viviste vos como hermana menor? Y también te pregunto por extensión a tu familia cuando Luis se tuvo que ir del país. ¿Cómo recordás ese momento? Bueno, para mí fue un momento muy muy particular. Primero, pues yo estaba por tener mi primer hijo, a Manuel. Y perdón. Eso fue en diciembre del 96. Manuel nació en marzo del 97. Luis se fue a fines del 96. Y justo habíamos terminado de grabar el primer disco, Entre Sueños. Entonces fue un momento de mi vida con, digamos, muy prolífico, y realmente muy muy revolucionado, ¿no? Muy revolucionado en todo sentido, porque la partida de Luis en realidad significaba para mí en quedarme un poco tal vez desprotegida musicalmente, porque era un poco mi respaldo más cercano, digamos. Entonces, cuando él se fue, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero te arreglaste bastante bien. Así que, no, claro, después uno se... Es verdad eso, que lo que está diciendo, en realidad yo también lo pensé, ¿no? Es decir, bueno, uno piensa a veces que está atado a cosas que está bueno de alguna manera saber que uno no tiene una dependencia, sino que puede después armar como armamos acá ahora. Algo elegido, una claro, cosa elegida, una elección, y claro, más complementada, ¿no? Luis, bueno, lo que todo el mundo te debe decir, ¿no? Te voy a tener que preguntar, bueno, ¿cómo está la crisis en Alemania, en Europa en general? ¿Por qué, de algún modo, la crisis, de algún modo, digamos, yo me imagino que el mendrugo diario de los artistas y los músicos tiene que ver íntimamente con la situación económica del lugar? Y aparte, siempre Europa fue un lugar, un continente muy muy fuerte en cuanto al apoyo de los distintos entes oficiales, estatales, y ahora están recortando a los pavotes. Sí. Bueno, desde el punto de vista personal, digamos, personal, viéndolo como un artista, no solamente mí. Digo, ¿bajó tu laburo? ¿No? El laburo bajó para todos los artistas, mucho. En Europa funciona, o sea, por lo menos en Alemania, en toda Europa funcionaba muchísimo, en cada pueblo, en cada ciudad, los lugares culturales, y siempre estaban programando, todo el tiempo programando, porque obviamente tienen teatros y todo el tiempo tenían que poner números y ahí... Y suele ser todo por entrada gratuita, o sea, que lo solventa todo el ayuntamiento. Muy barato, claro. O entrada gratuita. Y siempre los cachés fueron muy buenos. Ahora, en todos lados recortan, o sea, si hacían 10 conciertos, hacen 5, los cachés bajan. Eso es desde el punto de vista, digamos, de la realidad que viven todos los artistas allá. Algunos siempre nacionales, zafan. O sea, alemanes y extranjeros. Pues sí, pero además, por ejemplo, suponete, está muy difícil ir a tocar a otros países. Yo tocaba, por ejemplo, muchísimo en Austria. Hacía claro. Todos los años una o dos giras con una orquesta de cuerdas donde yo escribía la música, o con pequeños grupos. Ahora eso directamente porque, claro, no dan abasto a sus propios artistas. Entonces los artistas, estamos hablando de Austria y Alemania, que es al lado, sí. O por ejemplo ir a tocar a Francia, te cobran impuestos, vuelven locos. O sea, en un punto decís, no, déjelo, no vamos. Claro. Eso es en los últimos años. Eso, pero por otro lado, lo de la crisis económica, a mí me resulta muy extraño esto, mirá. Todo el tiempo estás leyendo que un señor se compró por 500 millones de euros una isla. El otro tiene un capital de 10 mil millones de cosas. Y vos decís, momento, ¿es cierto que hay una crisis económica o nos están robando la guita? Bueno, o sea, gracias Luis, porque yo lo que pienso de un modo muy elemental, yo soy futbolero, digo, hablan de la crisis de España. Mira, ¿por qué no venden a todos los jugadores que están jugando en la Liga Española? Por eso te digo. Escúchame, con Messi ya tenés ahí 150 millones de euros. En serio lo digo, claro, o sea, claro. Nosotros cuando tuvimos la crisis, era una crisis total, abarcaba todas las disciplinas, los deportes, o sea, se vendía todo lo que podías vender. Pero bueno, tampoco uno puede decir, no, escúchame, crisis la nuestra. Hay un problema de crisis política también, porque nadie se va a animar a hacer haya una cosa seria en sentido, todos tratan siempre ahora, de arreglar ajuste, con el banco, que viene, de arreglar que viene con de algunos ajustes son realmente terribles, ¿no? Que ya los vivimos nosotros, sí, sí. Claro, la de aumentar el IVA, por ejemplo, pero lo que hizo España hace unos días. Que la crisis sea real o no real, la realidad real es que hay mucha gente que sí está padeciendo la crisis y Digo, más allá de que... Claro, pero la pregunta es, porque le ponen un nombre a esto, que vos agarrás la revista, todo lo lees, la crisis económica mundial o la crisis europea. Pero si hubiera crisis, lo que acabamos de decir, si hubiera crisis de verdad, si fuera una crisis, no habría plata, y no habría plata para nadie, y no habría cada vez menos trabajo. Pero acá hay algunos que se están llenando acá en Alemania, digamos, en Europa. Digamos, en general, vamos a decir. Porque, sí, acá también. Se llenan de miles de millones. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Hay algo absurdo, insólito, que cualquier persona se da cuenta enseguida. Si en Alemania hay 80 millones de personas y hay una crisis económica, ¿por qué la señora Merkel decide darle 10.000 millones a un banco? Pongo un caso. Porque habiendo 80 millones de personas, con un poquito para cada uno de los 80 millones, no habría más crisis. Sin embargo, claro, nos hacen creer que nosotros no entendemos el tema económico y con esto nos venden un buzón. Lo que te creo que las crisis siempre las pagan los mismos, los pobres. Claro. Exacto. O sea, abajo para arriba. O sea, los millonarios lo que tienen mucho... Mira, lo dijo Chávez, el problema son los millonarios. Y claro, ahí lo odian todos los millonarios, pero eso es una gran verdad. O sea... 2 millonarios, 100.000 pibes muertos de hambre. O sea, es así. Bueno, acá es Luis Borda, radicado en Múnich. Te enojé. Iba a sacar la vieja consigna de la década del 80 que decía: combata el hambre y la pobreza, cómase un pobre. ¿Te acordás? Uy, era terrible. Creo que los Vergara. Vos curtiste esa etapa, ¿no? Sí, pero cuando lo pensás así como lo acaba de decir Luis, la verdad que ahí sería mucho más fácil. Hay verso. Acá nos están engañando a todos como tontos. Sí. Bueno, Luis y Lía Borda. ¿Van a hacer otro temita? ¿Tienen ganas? Y tenemos un nuevo que se llama No Pasarán. Bueno, estamos en Flores Negras, señores, hasta las 12. Pasándola muy bien acá con los hermanos Borda. Y en un rato tenemos muchísimas más cosas para irles anunciando. Estamos con Nachito Rebaudengo, con Paola, con Esteban Villarruel en Operación Técnica, un retorno después de tantos años, Esteban. Y bueno, Irene ahí dibujando, ¿eh? Sí, Irene. Irene Borda y dibuja. Vamos. Noches te barro mi vida, te barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te creí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que soy. De barro de Mansi y Piana, bellísimo tango, muy lindo, realmente, muy bueno. Vos es que una de las versiones que más tengo instalada en mi cabeza de este tango es una, justamente hablaban de Melopea hace un ratito de Lito Nevia, la versión de Juanjo Domínguez con Goyeneche, una especie de demo, de una grabación encontrada, que es muy buena. Luis, me contabas fuera de aire que estás metido en un proyecto de un espectáculo infantil. Bueno, es un proyecto de un musical para niños. Música para niños. Que se llama El perrito petitero y la nota mágica. ¿Qué vos? Y es un también textos tuyos. Todo el texto lo escribí, empezó siendo un pequeño cuentito para dormir a mi hija, la chiquita. ¿Cuánto tiene? Lucía, 8. 8. Y a ella le encantó. Y después de un tiempo, ella me dijo, ¿por qué no me lees de vuelta El petitero? Se lo leí de vuelta y después lo trabajé un poquito más para hacerlo más largo. Y en un momento dije, ¿por qué no hago de esto una obra teatral? O sea, un teatro para chicos. Después de eso me di cuenta que tenía ganas de hacer canciones. Entonces empecé a hacer muchas canciones con la historia del perrito. Y después de eso me decidí a que tenía que ser un musical. Y entonces fue una de las razones por las cuales yo vine ahora... un poquito a buscar comentarios de amigos y conocidos que están en el mundo del teatro y que conocen más que yo eso, porque viste, para no quedarse uno siempre con la propia versión de. Porque las me imagino cosas. Que además el arte infantil debe ser un tipo de disciplina con códigos muy específicos, ¿no? Que a lo mejor le pifiás sin querer y fuiste, ¿no? Sí, yo estoy un poquito sorprendido. ¿Qué dijeron tus amigos, los teatreros? Y todos me alentaron mucho. Hasta alguno me dijo escritor, lo cual me sentí muy orgulloso. Y ahora viene la parte difícil, que es conseguir productor. Claro. Pero... Y las canciones son divinas. Sí. El texto es muy lindo, pero y las canciones son divinas. Pues es que... Y se trata, sencillamente se trata de es una cosa de la amistad, ¿no? Es un perrito de Buenos Aires, pero que Gardel, al saber que era un perrito noble, le entrega una nota musical mágica y el perro se transforma en un perro cantante. Qué bueno. El perro que canta. Y a partir de ahí transcurre la historia. Pero qué bueno, ojalá que consigas productor. Oye, sí, estoy en eso. Todo este mes de julio está totalmente poblado de espectáculos infantiles y es realmente increíble la cartelera infantil que hay. Es increíble. Sí. Todos los precios, todos los estilos. Uno va por Corrientes y de pronto te sorprenden piratas que aparecen en una esquina. Están de moda los piratas, eso noté acá, sí. ¿No? Sí. Yo fui a ver la obra de Hugo Midón, que es muy, muy linda. ¿Locos Recuerdos? Locos Recuerdos. Bueno, es la remake. Muy linda. Sí. Yo tengo muy escuchado el cassette original de esa obra. Carlos Gianni, sí, era genial. Y bueno, Hugo Midón también. Sí. Vivitos y Coleando también es una gran obra. Para mí es como... los Beatles de la música infantil. Las canciones de Gianni son divinas. Muy buenas. Sí. Ahora están rearreglados por Sergio Blostein, que era es un bajista que tocaba en mi grupo, y ahora él hizo como un... retrabajó los temas. Muy lindo, realmente. ¿Y tu hija es alemana o es argentina? Mi hija es alemana. ¿Y habla los idiomas? Habla perfectamente como nosotros el español, o casi, digamos. Pero tiene incorporada toda la... vos le hablas de Gardel y entiende. Bueno, yo le conté quién es Gardel, todo. ¿Quién es Perón? ¿Quién es...? No, eso se lo aprende sola. ¿Quién es el gringo escota? Mirá vos, mirá lo que sacaste. Sí, pero vos sos cuervo. Villar y Calix. Ah, vos sos de aquí. Beglio, Albrecht. Claro. El equipo. Casa, el Bambino Veira. Sí, o el equipo 74 del Toto Lorenzo, campeón. Claro. Bueno, me voy a casa. No, porque el señor Luis Borda es hincha de San Lorenzo. ¿Vos tenés algún proyecto? Porque hablamos de lo infantil de tu hermano. Pero vos siempre tenés. Bueno, vos sos una máquina de sacar conejos de la galera. Me habías dicho, Tata Cedrón, interpretado por mí. Vos todo Mansi. Vamos con el arranque. Sí, vamos. Por ahora, siempre... no, por ahora no tengo. ¿Nunca un disco de canciones así aisladas? Que es como sería lo contrario, ¿no? ¿Qué me lees la mente? Te voy a tener una carpeta en boxes, donde tengo todas las canciones. Dale, decíste algo, dale. No, porque no son. Por cábala. No, porque además en realidad no. Sigue siendo una cosa un poco casi incoherente, pero. Pero no sería específicamente de tango. O de cultura tanguera. No, así como cosa pura, puramente tanguera, no. Bueno, pero viste, es una cosa, viste, a mí me pasa ahora también con otra gente de mi generación, de mi edad, que estamos todos más o menos lo mismo que pasaba en los 90, que estábamos en la búsqueda de las raíces tangueras, y yo ahora estamos más una cosa más ecléctica y más que tenga relación. Son ciclos, ¿viste? Son ciclos. Y todo el mundo está, viste, ahora está Brian Chamberlain haciendo una cosa súper interesante también con un repertorio. ¿No, algo nuevo? Y acaba de hacer un disco. Ah, mira vos, vamos a invitar, está bueno. Y, me encanta Brianna. Sí. Y además unas canciones también. Y también está haciendo canciones que nada que ver, qué sé yo. Algunos tangos, pero otras cosas que nada que ver. Julia, ¿das clases? Yo sí. A veces me cuesta un poco organizar el año con los alumnos porque viajo bastante. Entonces, y además la verdad que también tengo una cosa doméstica yo, viste, con los chicos, o sea, tengo los ¿te chicos gusta estar chicos en casa? ¿Qué sí, tenés, me Irene? Gusta estar en casa. Irene, que tiene 8, y Manuel, que tiene 15. ¿Y te gusta ser una madre presente? Y sí, dentro de lo posible sí, porque como también viajo mucho, entonces cuando estoy en Buenos Aires trato de dedicarles tiempo, entonces se me acota bastante el tiempo para dar clases. Pero sí, algunas clases doy y tengo algunos alumnos que hace bastante tiempo que vienen a las clases. Y a mí me gusta mucho la parte más de interpretativa, ¿no? Trabajar lo interpretativo en las clases. Obviamente que también trabajamos la técnica, pero me gusta mucho meterme en la cosa interpretativa. Y vos, Luis, también das clases. Sí, doy clases. No mucho, pero tengo en Múnich algunos alumnos y a veces hago workshop y a veces, qué sé yo, estuve en algunos festivales de guitarra donde doy así un workshop de un día o dos días, o en algún conservatorio en Alemania donde a veces me invitan a hacer. No mucho, pero lo hago y me gusta. ¿Escuchás música alemana? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué entendés por música alemana? No, música popular alemana. Te pregunto porque no tengo ni idea. Bueno, el tema de la música popular alemana es bastante difícil porque los alemanes tienen un poco bloqueada la cuestión, digamos, lo que para nosotros sería la tradición. O sea, vos decís, Austria-Alemania es la capital, es la región de la, sí, de la música clásica. Sí, claro. O sea, Múnich es un centro muy importante para la música clásica. ¿Pero qué pasa en la música popular? En la música popular lo que pasa es que yo creo que quedó muy todo trastocado con el tema del nazismo y demás. Entonces, claro, muchos jóvenes asocian lo tradicional, lo folclórico, con las cosas reaccionarias. Pero en realidad no es así. En realidad, por ejemplo, donde yo vivo en Bayern, hay una música que es la música popular de Bayern, la verdadera música de ahí, y hay muchas cosas que son fantásticas de música popular. Por ahí para nosotros no son interesantes, pero ahora hay como un resurgimiento, ¿viste? O sea, están mirando un poco ellos lo que tenían como música y separando un poco lo que es realmente, digamos, conservador, que es muy distinto a ser tradicional, digamos, de las músicas auténticas de lo popular. Yo no soy un especialista, pero incluso yo tuve una conversación con un amigo mío, un director de cine, y le dije, che, tenés que hacer una película donde te ocupes de la música folclórica o popular de verdad, de Alemania. Y eso fue hace como 3 años y ahora terminó la película. Ah, mirás vos. Ah, sí. Sí, sí. Arne Birkenstock, que es alguien con el cual yo hice una película acá en Argentina sobre el tango. Yo hice una película que se llamaba 12 tangos a Diego Buenos Aires en el 2005-2006, que no se vio en la Argentina. Y estaba el tema de la crisis económica y estaban... Y yo armé una orquesta con... ¿Vos hiciste la película como director? De director musical. No, Arne. Arreglador. Arne. El director de la película se llama Arne Birkenstock, que se acaba de ganar un premio con otra película, una película para niños, el premio Lola, que dan en Alemania, que es como el premio más importante, es como ¿cómo sería acá? El Martín Fierro o algo así. Sí. Fierro, un premio muy importante se acaba de ganar. Entonces ahora se pasó, digamos, a primera. Entonces él hizo esa película acá, donde en la orquesta, yo armé una orquesta con Pane, con Mainetti, con Libertela. Bueno, estaba Lidia, por supuesto, estaba María de la Fuente, Diego Esquisi. Bueno, todos, increíble. Una orquesta bárbara. Y la película se dio en el cine en Alemania, una producción del Canal Arte y el Canal ZDF de Alemania. Se da todos los años una o dos veces por Canal Arte en la televisión. Sí, sí, sí. Pero en su momento, es un documental, ¿viste? No es una película comercial así. Lo que te preguntaba era un secular alemana. El cabaret alemán no tuvo un desarrollo, digo, no hay los nuevos. Sí, hay. Bale y Brecht, no hay como, como digamos, en ese registro. Mira, sí, hay algunos, pero no sé si tan grandes no, como bueno, ellos. Ya sé, pero yo te digo, en esa sigue línea. La tradición del cabaret. Incluso lo ves en la televisión, que hay tipos que son tremendos, tremendos, y son muy críticos y muy políticos. Porque en general el alemán, por ejemplo, no es como nosotros que habla todo el tiempo de política y todos opinan y dicen, ellos no dicen nada. Por ejemplo, nunca vas a escuchar a un alemán putear a Angela Merkel, aunque no esté de acuerdo. Claro. Acá escuchás a un argentino cada día putear a la presidenta, algo que no se puede creer. Sí, bueno, está relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? Pero es algo que no se puede leer, tan... están puteando a alguien que es representante de millones de personas, sí, sí, sí. Aunque no le guste. Sí. Pero acá eso es, allá no, en ese sentido no. En cambio, los políticos, cabaretistas son re pesados, agudos y súper inteligentes. Y es una tradición muy fuerte y hay muchísimos. Ahora, ¿viste la cosa del cabaret alemán? También es un poco paralelo a la época fuerte del tango. Es que tiene un anclaje tanguero, ¿no? Claro, es claro. Sí, pero digo, no hay que confundir cabaret con cabarute. Son dos cosas muy distintas. No, sí. El cabaret lo conocés vos. Son unas décadas muy, muy, muy fuertes. Claro, ¿no? Muy, claro. Pero de hecho, digamos, todos los grandes intérpretes de cabaret alemán te hacen algún tanguito al pasar. Sí, aunque sí, sea sí, cantado sí, en sí, alemán. Sí. Pero bueno, hay un tango que se llama... Es un tango... Johnny. No, hay uno que es muy famoso que dice... Bueno, que dice Uten Emperor cuando viene canta tango. Claro. Y Chico Buarque, que basó su ópera del malandro en la obra de centavos, te canta un tango. Claro. Es la época. Claro. Yo estoy atrasadísimo con la tanda, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, quería decirte que hay un tango que dice, por ejemplo, que está el tipo con la chica, ¿no? Y él ve a ella que siempre mira la orquesta. Y porque en la orquesta hay un violinista que es argentino. Y dice, ¿por qué estás mirando tanto al argentino? Yo no estoy peor que él. Y es el tango, y es un tango de los años 30, ¿no? Claro, claro. Bueno, Luis y Lidia, realmente muy, muy agradecido de que hayan venido. Encantado. Vienen de una largas actividades. Bueno, el próximo viernes ambos por su cuenta se despiden de ciclos. Vos estás, Luis, en el Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Elizalde, 2831, viernes 27 a las 20 horas. Y vos, Lidia, bueno, concluís el ciclo en los 36 Villares a las 21:30 sí. Con Ariel Argañarás en guitarra. Y bueno, vos dirías. Vamos a salir corriendo. Avenida de Mayo 1265. Bueno, realmente muy, muy grata la charla. Y bueno, ¿vamos a una despedida? Dale, cómo no. Uy, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos este para poner un poquito de litoral? Bueno, ¿cómo es el tema que se llama? La canción de Cuna Costera. ¿De quién es? Vamos a averiguarlo. Esta canción, mira, yo ahora no tengo el nombre, pero lo que sí quiero decir es que era un maestro de escuela el compositor de esta canción. Ahora vamos a buscarla. Canción de Cuna Costera. Thank you. Canción de cuna costera del enterriano Linares Cardoso. Linares Cardoso, educador, como vos decías, sí. Maestro. Luis, Lidia Borda, muchas gracias realmente otra vez. Bueno, con esto llegamos al final de este Fronteras tan especial, íntimo. Me gustó mucho la charla realmente. Quédense, ya viene Plácido Domingo con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Nos estamos viendo o escuchando el próximo sábado. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.